Te encontraré de pie, te encontraré creciendo, cambiando las cosas de lugar. La mano de esta canción tan linda de Julio Fernández, que le mandamos un abrazo, que él la ha cantado en tantos actos, tantas actividades, donde él está presente con su guitarra militante también. Estamos recibiendo en el estudio, ustedes pueden ver esta entrevista en directo en el canal de YouTube de la 36 Radio Centenario, a Eduardo Rubio, de la dirección del 26 de marzo, que está de cumpleaños hoy. Buen día, Eduardo. Buen día, Hernán. Buen día, Marcelo. Un saludo a Blanca en control y a Wilfredo allá en la planta. Calculo que anda Carlos también por allá por la planta. Y bueno, el saludo, el abrazo a todas las compañeras y compañeros en esta fecha que para nosotros está cargada de un contenido de historia, de coherencia, de compromiso y de lucha presente. Uh-huh. Tal vez de las cosas más hermosas de este aniversario es ver una organización desplegada a nivel nacional y con presencia de veteranos como nosotros, de gente trabajadora y de muchísimos jóvenes que han hecho de este aniversario también una fiesta militante. O sea que el abrazo y además vivirlo así en las circunstancias que vive el mundo y que vive el país es realmente te fortalece en el compromiso militante. Siempre tiene mucho de esa significación, Rubio, y además pensando en la historia, en los compañeros que la fueron construyendo. Recién Diego Martínez, compañero, nos escribía también y hacía esa recordación, pero además convengamos que este aniversario se da en medio de un contexto internacional muy muy particular, ¿no? Que da, incluso podríamos sumar, además de lo del Medio Oriente, de Palestina, venimos en estas horas de 50 años del golpe de Estado en Argentina, que también, bueno, ya ayer nos llegaba el saludo de la agrupación del 26 de la Argentina, por cierto, así que hay un contexto muy muy especial en este año. Sí, sin duda, y de alguna manera la consigna que convoca este acto es una respuesta militante a estas circunstancias que nos toca vivir a nivel internacional y a nivel nacional. Yo creo que es muy importante poder ubicar o analizar esta realidad. Hoy temprano estábamos mirando las noticias internacionales y realmente tenemos que ubicar un mundo en guerra que tiene como trasfondo, como motivo central, la crisis que vive el sistema capitalista y el imperialismo. Uh-huh. Históricamente, el capitalismo, y en su etapa imperialista, enfrenta sus crisis con la guerra, ¿no? La guerra genera producción de armamentos, gasto militar, hoy se suman las tecnológicas. Es una manera que históricamente ha intentado resolver la crisis así. O sea, la tendencia a ver un imperialismo fuerte que puede con todo, creo que es el engaño que nos pueden transmitir los medios masivos de comunicación. Hoy vemos a Trump que un día sí y otro también miente y dice disparate. Dice que está conversando con Irán, Irán dice que no está conversando nada. Dice que iban a terminar en 3 días la guerra en Irán y ya no sabe cuánto tiempo más van a estar. La da por ganada y todos los objetivos cumplidos, y de los objetivos enunciados al principio no se cumplió ninguno, ¿no? Entonces, no es que estamos ante un imperialismo que todo lo puede. En el marco de esa ofensiva, yo creo que además el empantanamiento en Medio Oriente nos uh-huh. tiene que poner una alerta máxima con respecto a la situación en Cuba, porque puede pasar que intente subsanar su derrota. Ayer miraba, las encuestas en Estados Unidos están dando a Trump en caída. Los demócratas les están ganando todas las elecciones. Ayer ganaron los demócratas en el distrito de Donald Trump, una candidata a diputada demócrata, y el discurso es contra la guerra, contra el desempleo, contra la inflación que hay en Estados Unidos, producto de la política de este, vamos a decir, demócrata, porque también estamos mirando hoy algunas entrevistas en televisión, y un ejército de periodistas condenando la dictadura en Cuba. La dictadura sí. en Cuba. Y no hablan de la dictadura de Donald Trump, ¿no? Como es brutal el sesgo que tiene. Pero bueno, siendo algo que estábamos tratando de desarrollar y por qué la importancia y la consigna en este aniversario, antiimperialista siempre con Cuba y con Fidel, más que nunca. Más que nunca. Ayer estábamos volanteando con compañeros acá en Plaza Libertad y no fueron pocas las personas que se pararon a conversar, algunas a discutirnos y medias agresivas con respecto a que defendíamos a Cuba, y otras que, incluso una señora, una uruguaya que hace años vive en Estados Unidos, o sea que vive en las entrañas del monstruo, y tuvo una conversación realmente interesante hablando de lo que es la política y la situación interna de Estados Unidos con este animal de Donald Trump. Pero bueno, en este marco, salir a la calle, levantar la bandera del antiimperialismo, reafirmar nuestro compromiso con la lucha por la liberación nacional y el socialismo es tremendamente importante, y por eso es que estamos convocando no solo a nuestras compañeras y compañeros militantes, porque también podríamos llevar que la situación internacional tiene un correlato en la situación nacional. Hoy... ¿qué podemos decir del gobierno del progresismo de Yamandú Orsi y de O'Donnell? ¿Qué podemos decir para agregar a que esto ya no es un gobierno de izquierda, ¿no? Entonces, más que nunca la reconstrucción de la izquierda se transforma no solo en una consigna, sino en una necesidad histórica. Y reconstruir la izquierda no implica solamente juntarnos los del 26 o juntarnos solo de la Unidad Popular, es juntarnos todos aquellos que seguimos latiendo, con el que nos sigue latiendo el corazón de la izquierda, y que estamos convencidos que si no derrotamos la política del imperialismo y de sus aliados, no hay futuro para nuestros pueblos. Rubio, hay una coherencia histórica, política, obviamente, del 26, está claro. Hoy Hernán te decía, dentro de esa realidad de lo que está ocurriendo en el mundo, pero también interna, con acciones del propio gobierno que ha dejado lo que se pensaba que podía ser una izquierda determinada en algún momento para volcarse directamente a funcionar como lo ha hecho la derecha a lo largo de la historia. Es que voy a la frase de los blancos ayer, no me acuerdo si fue este hombre da Silva o... Sí. Que le decía a Orsi, no le, con el respecto a la propuesta de Alejandro Sánchez de privatizar las empresas públicas, dice, no, pero no consultes con el Frente, habla con el Partido Nacional que te vamos a respaldar. Que es una broma siniestra. Ahora, ¿cuál medida de este gobierno no puede respaldar la derecha? ¿Cuál es de las medidas de este gobierno? Luego está decididamente, bueno, basta repasar lo que declaraba O'Donnell hace un par de días sobre temas económicos, ¿no? Que ahí escuchar a O'Donnell es escuchar a los voceros del Fondo Monetario, ya de eso no cabe ninguna duda. Cuando le preguntan a O'Donnell por la propuesta esta de que las empresas avisen antes de irse, ¿no? Sí. No es una gran solución, ¿no? Los despidos. Pero ni esa lleva O'Donnell. O'Donnell dice, no, porque si le ponemos condiciones para salir, no van a querer entrar. O sea, ni eso. Bueno, el 1% del impuesto a los más ricos se le erizan, se pone como loco. O sea, en lo económico no hay nada, no hay ninguna señal que te diga, este es un gobierno, yo no voy a hablar de izquierda, vamos a hablar de progresista. Ya ni siquiera, lo dijo Orsi, este es un gobierno filo progresista, ¿no? Ni progresista es, ¿no? Pero yendo a lo político, le preguntan a O'Donnell sobre el escudo de las Américas, que dice, no hay que apresurarse, dice O'Donnell, no hay que apresurarse, no hay que tomar una definición ahora. Y lo más probable es que en el largo plazo tengamos que estar ahí en el escudo de las Américas. ¡Brutal! ¡Brutal! Pero lo que pasa es que la definición de una política económica neoliberal tiene como correlato definiciones políticas de política internacional y de políticas sociales de derecha. Entonces, esto para miles de votantes de Frente Amplistas que son de izquierda, que votaron para sacar al Kuki, y a la derecha, la verdad que hoy lo conversamos con muchos, la frustración es muy grande, pero ahí hay que evitar que la frustración se transforme en desánimo y en abandono. hay que lograr que la frustración se transforme en bronca y esa bronca se transforme en organización y en militancia, porque no hay otro camino para nuestro pueblo que quebrar este modelo que sigue generando desocupación, que sigue generando miseria. La verdad que es indignante cuando te hablan de la pobreza infantil en abstracto, como que pudiera haber niños pobres solos en el mundo. Son niños pobres de hogares pobres porque hay pobreza en esta sociedad. Y ahora, este gobierno no deja de sorprendente, salieron los datos de un censo agropecuario. Sí. ¿Y saben lo que le pasó a Frati? Aterrizó en el... Se sorprendió por la concentración de la tierra. ¡Frati! ¿En qué país viví, Frati? Y los datos son contundentes. Uh-huh. Lo que crece en el Uruguay es la concentración de la tierra en manos extranjeras. Desaparecen pequeños y medianos productores, desaparecen tambos y además van desapareciendo también trabajadores rurales, ¿no? En un país cuya esencia es la producción agropecuaria. Bueno, si hoy no levantamos con fuerza la bandera de la reforma agraria, estamos en el horno. O sea, va a seguir vaciándose el campo, va a seguir llenándose las ciudades de gente pobre en la periferia y en los asentamientos, y acá habrá un mundo para una minoría que vivirá en barrios privados y una sociedad de violencia y de gente en la calle como la que estamos viviendo. ¿No, ¿No te alcanza con la estancia esta María Dolores que tomó y que a la derecha tradicional no le gustó para colonización y todo eso? Pues es que los debates que hay a nivel político, tienen que ver con los contenidos de la política. La crítica de la derecha es que compraron una estancia cara, ¿no? No pueden criticar que el Frente Amplio haga una reforma agraria. Y es verdad que a la derecha tradicional colonización siempre la eriza y la pone de mal humor. Ahora, no hay ninguna crítica a la política de fondo. O sea, el debate más grande en el Uruguay hoy es si hay un túnel o no hay un túnel en el 18 de julio. Sí. O sea, nadie debate... Se genera diferencias en la interna del gobierno, parece, incluso, y en el MPP. Ahora, el MPP está jugado con el túnel. Pero Orsi, que es del MPP, parece que está inclinado por la propuesta de Vergara. Pero bueno... ¿Parece? No. Yo nunca sé bien lo que le parece a Orsi porque... dijo que iba a apoyar, pero bueno... No, pero digo, vos fíjate que el debate central ahora sale Lema como loco contra el túnel y ya lo dejaron por el camino al túnel, el MPP defiende el túnel. Ese es el debate de fondo en el Uruguay. Cuando se nos viene abajo el país, cuando las carencias en la educación, hoy hay paro en la educación por la violencia que hay en los liceos. ¿Y de dónde surge esa violencia? Surge de la situación social que vivimos y también tiene que ver con las condiciones en las que se están en algunos liceos. Sí, ¿no? Y la falta de centros de estudio como este de La Teja que se está pidiendo. La totalmente. Entonces, y ahora se nos viene, guarda el pomo, porque ya lo dijo el ministro que gobierna, que en la rendición de cuentas se viene un ajuste fiscal de vuelta, viene reducción del gasto. Uh-huh. O sea, se viene el achique en la rendición de cuentas, sin tocar a los mayaoros, ¿no? Porque acá los mayaoros siguen siendo los intocables, ¿no? El recorte va a venir seguramente por la salud, por la inversión en alguna cuestión que tenga alguna proyección social, por ahí va a venir el recorte. Entonces, si será importante recuperar espacios de organización y de militancia y de, por sobre todas las cosas, de colocar en el debate el proyecto político de la izquierda, ¿no? Uh-huh. Y hablando ayer con un compañero que nos decía, no se trata solo de el proyecto político y programático, también tenemos que recuperar las formas organizativas y de militancia de la izquierda. Claro. ¿No? Lo decían, creo que lo... Cuando estuve el martes pasado en ese espectacular programa que hicieron nuestros jóvenes de Marzo Rojo. Exacto. En relación a una editorial de la 36 de hace muchos años que hablaba de cómo el progresismo iba liquidando las formas también organizativas de la izquierda, ¿no? La organización en los comités de base, la propaganda que ya la hacen las agencias publicitarias, todo eso que va perdiendo la identidad también de una forma de encarar la militancia, que es una forma de concebir también la sociedad. Hablabas de Estados Unidos, te está saludando Gustavo desde allá, dice un abrazo al flaco, como todos lo conocemos a Rubio. Dentro de Estados Unidos muchas cosas se están moviendo y no es en dirección del fascismo, dice Gustavo desde allá. Un abrazo para él. Y a la vuelta vamos a incorporar, además de mensajes que ya están llegando y que se han ido acumulando en este rato, a incorporar la participación, Rubio, de militantes de distintos puntos del país. Impecable. Que van a dialogar contigo, por lo menos brevemente, estando un saludo. Algunos de ellos que creo que van a estar todos, de los que vamos a hablar, van a estar presentes esta noche. Hay algunos temas de distancia en algunos casos, pero creo que vienen los que van a salir. Hicimos el acto aniversario este jueves, claro, respetando la fecha, porque el fin de semana este ya empieza la semana de turismo, claro. El viernes juega la selección de Uruguay, o sea, sabemos que el jueves no es el mejor día para un acto de presencia nacional, claro. Pero ya vamos a tener instancias capaz que en mayo, en abril, uh-huh, va a estar el aniversario de la Unidad Popular. En mayo estamos pensando en alguna cuestión, algún fogón antiimperialista grande. También desde la radio hay iniciativas importantes en relación a fechas que se cumplen este año. O sea que va a haber condiciones y ocasiones para estar juntos desde todo el país. Ya venimos con ese primer contacto y los mensajes, los saludos de ustedes también. 9:25, vamos a ver si nos da... Tenemos correr contra el tiempo además para tratar de incluir los saludos que van llegando, Rubio. Y nos vamos al litoral, a Paysandú, capital sanducera, La Heroica. Ahí está Martín Andrada, también integrante de la Dirección Nacional, obrero curtidor, que es de los que no va a poder estar esta noche, pero han hecho actividad también de aniversario por allá, por Paysandú, como hemos informado. Martín, buen día. Buenos días, compañero. Un saludo grande a la militancia del 26 de marzo, a los compañeros de la radio, a los compañeros de la dirección. Así que un gusto. Saludos, Martín. Un abrazo grande para todos. Flaco, ¿qué dice? ¿Cómo estamos? Vamos arriba. Bueno, estamos con todo. Estamos prontos para ir a abrir al Aníbal Sampaio, poner bandera, música, un día de fiesta. Ajá, impecable. Porque tuvieron, recordanos, Martín, hace poco estuvieron con actividad por allá, ¿no? Tuvimos dos semanas seguidas, una con un fogón antiimperialista, donde nos visitó el compañero Gonzalo Abella. Y bueno, y luego también con la presencia de Carlos Pérez y de Fernando Vázquez, dimos la formalidad y de nuestro local Aníbal Sampaio, ¿no? Uh-huh. Después de haber hecho, habían hecho una recorrida a partir de Durazno, Tacuarembó, y llegaron a Paysandú y nos encontramos con otros compañeros de Salto. Esas dos actividades que nos hicieron reencontrarnos con muchos compañeros, ¿verdad? A partir del trabajo que se hizo acá en Paysandú, de los compañeros, en una volanteada, en armar el local, en pintar los carteles. Bueno, toda una serie de tareas que dieron a conclusión a esas dos actividades que nos dejaron muy conformes y encienden la mecha para seguir trabajando. Digo, Paysandú, como ustedes lo han referido en distintas instancias de la radio, está prácticamente prendido fuego, ¿verdad? Oh. Y digo, en estos 55 años, mirábamos ahora las noticias, de mañana salía la mesa del Frente Amplio a criticarle, no hablar de 55 años, lo esconden a los 55 años. Criticaban el presupuesto de Olivera, pero no critican el de Odone. La política de Odone, de Orsi, que ha dejado el tendal acá en Paysandú y en todo el Uruguay, ¿verdad? Es una hipocresía total y eso creo que nos tiene que dar fuerza a los compañeros, a eso que estaba diciendo hace un rato Eduardo, de organizarlo, como llevamos adelante distintas tareas que nos den la perspectiva, no solamente a nosotros, sino contagiar a los compañeros, que es el trabajo inmediato, ¿verdad? Además, en una realidad también internacional, que ustedes lo mencionaban en la actividad, Martín, que no por estar en distintos puntos del país hay que darle la espalda a esa realidad. Desde Paysandú, porque es importante, es interesante también tener esa perspectiva. ¿Cómo se vive lo internacional, la guerra? ¿Qué actitud ves en la gente? ¿En la situación de Cuba, si hay que hacer referencia en particular? ¿Cómo se vive eso, Martín, desde allá? Mirá, yo te voy a dar un ejemplo para que ustedes lo imaginen lo que es. Por ejemplo, en el fogón antiimperialista se sumó gente de otras tiendas porque veían lo único correcto, que es lo que estábamos haciendo frente al avance del imperialismo, frente al genocidio en Palestina, sobre lo que estaba pasando en Cuba y Venezuela. Éramos nosotros la voz que expresábamos eso. Hay un tema de esconderlo, de no sacarlo a la vista, de quiénes podían tener una responsabilidad en esto, ¿verdad? Y bueno, imaginarse la parte de que hoy son oposición, ¿no? El Partido Blanco Colorado, creo que salen más a pegar, son ellos que salen más a darle que los propios rentistas, ¿no? Es tremendo. Bueno, Martín, dejamos que Rubio te salude, te despida en esta jornada. Bueno, un saludo, Martín, para vos y para todas las compañeras y compañeros de Paysandú, una agrupación que está siempre presente en la lucha, en la actividad, con ese local que han ido cambiando, pues se ha mantenido la presencia física del local, que lleva más el nombre de un compañero del alma, ¿no? Como fue, o como sigue siendo, como le decíamos nosotros, el hijo Aníbal Sampayo, que este año estaría cumpliendo 100 años. Así que un feliz aniversario del 26 y, como siempre, en la lucha y contando siempre con el aporte militante de todos ustedes. Hoy no estaremos en delegación ahí, festejando, pero sí va a haber presencia de Paysandú, va compañero para ahí. Buenas. Pero saludar así a toda la militancia, largo y ancho del país, que sabemos que algo estamos haciendo en este 26. No solo festejando, sino también hablando con un compañero, con un vecino, de qué significa estos 55 años de lucha, de coherencia. Salud, compañero, un abrazo grande. Abrazo, Martín, abrazo grande. Marcelo, están acumulándose mensajes. Sí, vamos a ir cumpliendo. Luis Pérez de Jardines del Hipódromo dice: feliz aniversario, compañeros, arriba los que luchan, dice Luis. También escribe Cecilia, dice: buen día, compas, hermoso día para festejar 55 años de constancia, coherencia y cambios necesarios. Saludo fraterno a todos los compañeros del 26 de marzo y recuerdo para aquellos que ya no están, pero nos inspiran en futuras luchas. Nos vemos en la FONO, dice Cecilia. Gustavo Rodríguez, bueno, de Estados Unidos, feliz aniversario para el 26 de marzo por siempre. También escribe Juan, dice: un saludo a todos los compañeros del 26. Estos 55 años dan testimonio de nuestra conciencia clasista y combativa. Y por cierto, somos la memoria de los que no están y seguiremos sembrando la revolución de las conciencias. Un abrazo, viva el 26, carajo, dice Juan. Quique de La Teja dice para Eduardo: siempre 26 y arriba. Ay, Quique, un abrazo. En el chat del canal de la transmisión de YouTube dice Roival: salud, compañeros, buen aniversario de compromiso y de lucha, oligarquía o pueblo. Alexander dice: buen día, feliz cumpleaños para todos nosotros. Beatriz Cabral: buen día, compas, abrazo de aniversario, feliz 26 de marzo. Daniel dice: dictadura en Cuba o dictaduras del imperio. Helen dice: feliz aniversario, saludos cordiales para todos. Valerio está saludando con banderas de Cuba, de Haití, de Argentina, de Puerto Rico, de México. Dice Rubio: me gusta mucho cómo le pones también humor, dice Valerio. Maite desde Buenos Aires dice: buen día, con el corazón allí, con inmenso orgullo de pertenencia al movimiento más coherente que conozco. Saludo a cada uno de los compañeros con inmensa alegría. Que viva el 26 de marzo, que no ni no. Siempre con Cuba y con Fidel, dice desde Buenos Aires Maite. Bueno, Rubio, de Paysandú, bajamos hacia el sur, a Canelones. Ahí está Lorena de León, que es responsable de las tareas de comunicación, también de prensa, de la departamental Canelones, de propaganda, que está en comunicación en este espacio especial que estamos haciendo de la previa del acto de esta noche. Lorena, ¿cómo andás? Buen día. Muy buenos días y bueno, y feliz cumpleaños para nosotros, ¿no? Exactamente. Hemos recibido imágenes. Canelones está trabajando intensamente en la propaganda, con puestos los fines de semana, con pegatinas, hablando de la militancia tradicional de la izquierda que hablaba Rubio. El trabajo de Canelones rumbo al acto de esta noche, Lorena. Sí, exactamente. Estuvimos... Bueno, el fin de semana, el sábado no pudimos hacer feria por cuestiones climáticas, pero igual se trabajó en el tema de armar columneras, hacer pintada, igual, digamos, se aprovechó el día para hacer militancia igual, de cualquier manera, y el domingo sí pudimos hacer las distintas ferias. Estuvimos allá en Barros Blancos, en Las Piedras, Lomas de Solimar, también Pinamar, y ahí estuvimos conversando con la gente, haciendo un poco promoción también del tema del aniversario y por qué el aniversario, y bueno, y qué te iba a decir, y está en movimiento el Canelones, porque bueno, después seguimos haciendo, ahora hace un par de días también estuvimos haciendo pegatinas, que bueno, que ya hoy ponemos en las redes todas esas fotos, pero se estuvieron haciendo pegatinas acá abajo del puente de Parque del Plata, allá por el puente de las Américas también, por Avenida Yanatacio. O sea, un movimiento, la verdad que nos estamos moviendo bastante en estas últimas tres semanas, haciendo bastante trabajo de propaganda, y bueno, y también las redes, ¿no? La verdad. Y Lorena, sí. Que queremos felicitarlos porque Canelones en estos últimos tiempos ha estado, pero con una actividad impresionante, construyendo un local también. Exactamente. Que es una tarea impresionante. Y sí, vimos las fotos de todas las actividades, la agenda de la feria era impactante. Eso habla de organización, habla de propaganda, habla de compromiso militante. Y bueno, sentimos allí que el 26 de marzo está vivo con toda su historia y también con este presente de compromiso y militancia que nos planteamos, ¿no? Sí, estamos muy orgullosos de, bueno, ahora después de que pase las vacaciones ahora, seguramente estaremos realizando la inauguración del nuevo local. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Que bueno, que como en algún momento creo que les he contado, fue hecho todo con materiales reciclados, colaboración de gente que colabora con nosotros, de repente no con trabajo, pero con dinero, entonces con gente que lleva comida cuando estábamos en la obra. Bueno, un montón de colaboración que no se ve, pero está. Digo, por eso cuando también transmitimos la información, los videos y demás, hablamos siempre de unión, de solidaridad, de colaboración, de trabajo solidario, porque la verdad que lo sentimos así, ¿no? Nuestro movimiento es así, se basa justamente en la solidaridad del ser humano y en ponerse siempre. Por eso estamos con las luchas, justamente las luchas que nadie lucha, valga la redundancia, ¿no? O sea, porque vos mirás y acá en Uruguay, por lo menos, de los partidos políticos, nadie realmente se lanza a favor de Cuba, nadie se lanza a favor de Venezuela, nadie defiende la independencia de los pueblos tanto como nosotros, ¿no? A nosotros nos ven en todos lados, a pesar de que somos poquitos y a veces Nos falta organización, que bueno, que ahora en Canelones ya la estamos como aceitando, digamos. Sí considero que somos, digo, por algo muchas veces en las ferias nos dicen, digo, nosotros de repente no los votamos, pero aceptamos que son coherentes con lo que piensan y con lo que actúan, ¿no? Exactamente. Pero bueno, Lorena, y ojalá que hoy puedan venir unos cuantos de allí, a pesar del... Sí. Sabemos van que a ver algunos, van a ver algunos, no, representación de Canelones, vamos a ver unos cuantos. Bien ahí, Sí. Y no quiero olvidarme, aprovecho el minutito que me dan, de saludar a Martín de allá de Paysandú y a Agustina, sobre todo que tuvimos la oportunidad de compartir con ellos, allá donde fue el Parador Suri, que sí. Estuvimos trabajando juntos, colaborando, y bueno, tremendos compañeros. Exactamente. Muy bien. Lorena, vamos a seguir la ronda, ahora vamos a recibir a compañeros de Maldonado, te mandamos un abrazo, nos vemos esta noche. Por supuesto, nos vemos esta noche, un saludo para todos. Abrazo, hasta pronto. Mientras aguardamos el contacto, Marcelo, no sé cómo estamos con el tema. Sí, tenemos un par de mensajes. Más, ¿sí? En este caso de audio. A ver si Blanca ahí nos puede contactar. Está obviamente a full Blanca ahí. Vamos a ver si escuchamos estos mensajes. Lorena, manda este audio. Muy buenos días y feliz aniversario para todos los compañeros del 26, para todos nuestros amigos, para todos nuestros militantes, los simpatizantes, los que han apoyado con el voto, los que, bueno, todos los que están de alguna forma sumando su granito de arena para que esta organización no solamente se mantenga, sino que crezca. En estos momentos de crisis del capitalismo nacional e internacional, donde vemos cada vez más personas desempleadas, donde vemos que cada vez aumenta la violencia, donde vemos cada vez más personas privadas de libertad, donde vemos una crisis ambiental aguda, es vital sumarse a la militancia. Y bueno, aprovechemos esta oportunidad de nuestro aniversario para sumarse a militar. Allí vamos a ver militantes de todos los departamentos, no tener miedo de arrimarse, de preguntar dónde se reúnen, dónde nos reunimos, qué días, qué horarios, porque justamente en estos momentos es fundamental sumarse a la militancia. Así que bueno, les deseo a todos un abrazo grande y nos vemos hoy en Convención Esquina Maldonado. Saludos para todos. Ahí estaba Lorena. Bien, saludo, está Lorena. Pablo, un saludo a Lorena, y está Pablo Acosta desde San Carlos, departamento de Maldonado. Pablo. Sí, acá estamos, buenos días, bueno, y felicidades para todos ahí en el estudio y los compañeros de todo el país. Un abrazo, Pablo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien. Saludando a esta agrupación también de Maldonado. Digo Maldonado departamento, porque ahí después viene la pelea entre San Carlos, Maldonado. A todos los compañeros del departamento Maldonado. Y bueno, la presencia de ustedes permanente en el trabajo militante. Y vi algunas fotos de este fin de semana que además tuvieron una arremetida juvenil por ahí. Eso fue una experiencia realmente que vale la pena compartir, comentar. Fue algo muy bueno, muy interesante. Tuvimos la visita de dos compañeros de la juventud de la J26 que se sumaron al apoyo de un compañero que estamos arrimando aquí, un Joaquín, muy joven compañero con 16 años, que nos encontró en las redes, que nos ha estudiado, nos ha seguido. 16 años. Y una preparación que te deja boca abierta, te hacen pasar vergüenza, tú dices, ¿tú viste cómo es? Tenés que meter pata como un loco para quedar cerquita de él, ¿viste? Pero la verdad que un orgullo y una capacidad de trabajo imponente, un cuidado de no errar, de no pasarnos por arriba, al revés, ¿no? Ojalá nos atropelle. Bueno, y la gurizada de Montevideo, que es ejemplar, ¿no? Para nosotros fue una experiencia muy valorable, muy recomendable para que los compañeros lo repitan en otros lados y aquí también. Y bueno, y pasamos un domingo realmente excepcional. Llegando al final de marzo, creímos que no íbamos a poder cumplir con la tarea del Marzo Rojo, pero sí, gracias a estos compañeros hemos cumplido. Hemos estado haciendo algunas otras tareas, de esas que no se ven tanto, pero sí están apoyando a algunas organizaciones en su conformación, en su comienzo de año y de marcha, que hay mucho espacio para luchar, hay muchas condiciones para dar lucha. Exactamente. Hemos estado reconstruyendo a nuestro compañero principal en cuanto a la economía y a las finanzas en el local. Allí el horno nuestro venía muy deteriorado. Por mucho uso. Muchísimo uso. Y bueno, hemos podido reconstruirlo y ya está pronto. Ahora vamos a empezar a fundir vidrio, creo, en él, porque quedó como un búnker. Pero ya estamos a punto de largar con todo este año. Y bueno, y en el día de hoy, con la pena no poder estar allí, pero como ustedes decían, van a haber más instancias y sin duda van a tener que contar con nosotros. Ah, pero no dudamos, porque contamos siempre con los compañeros de la agrupación allí de Maldonado, en un año además que nos va a plantear desafíos muy grandes, ¿no? Porque el tema, hablábamos hoy con Martín, no dio ni para conversar, ¿no? Como decía Martín, Paysandú está en llamas, el nivel de crisis del empleo, de la desocupación. Por ahí no pasan las bendiciones del modelo de Odone, ¿no? Ahí lo que hay es trabajadores. Hoy escuchamos en el informativo hoy los testimonios de los trabajadores en la marcha de ayer. Qué indignación, qué justa indignación que tienen. Y bueno, a todo eso hay que causarlo en una lucha que nos lleve a fortalecer realmente una propuesta de izquierda, ¿no? Está el tema de la seguridad social, que termina el diálogo social con la reafirmación de la reforma que hizo la calle de la seguridad social, ¿no? Más AFAP, más años para jubilarse, jubilaciones de miseria. Está el tema de las empresas públicas que se nos viene. O sea, Pablo, este año vamos a tener para movernos y movernos en serio, ¿no? Y acá en el departamento que vive una burbuja, ¿no? Acá claro. el sionismo está operando fuerte, está metiendo mucha plata para que no se note que ellos están entrando por todas partes. Y vivimos una burbuja que trabajo hay, aquí hay trabajo. Claro. Pero está a punto, cuanto pase, lo más mínimo, se va a trancar con todo esto de la guerra en el extranjero y va a ser un golpe aquí en el departamento. Nos vamos a ayunar y nos vamos a dar cuenta que no estamos en las mejores condiciones. Y el progresismo aquí que las corre a todas, ¿no? Le criticamos que no cumplen con el liceo en San Carlos y salieron, atropellaron a Damián. Con que no diga eso y vamos a hinchar juntos. A nosotros en la feria nos vienen a reclamar por qué los criticamos y no criticamos al Partido Nacional. Y al otro día sale el Pacha Sánchez diciendo que quiere privatizar los entes públicos. No, hay un margen muy interesante para crecer, hay muchos para dónde militar, y bueno, y creo que el 26 de marzo tiene que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Totalmente. Bueno, Pablo, los vamos a extrañar en cuanto a la presencia física que nos solemos encontrar en los actos por las condiciones de esta vez, pero ya habrá oportunidad, como ustedes han dicho, y lo sentimos que los estamos representando a todos ustedes al trabajo que desarrollan en distintos puntos del país, así como ustedes a los compañeros de otros departamentos. Un abrazo grande para todos los compañeros por allá, ¿eh? Un abrazo, muchas gracias, bueno, y éxito en esta jornada y en lo que nos queda para adelante, que nos vamos a estar encontrando todo el tiempo. Exactamente. Abrazo, hasta pronto. Un abrazo, gracias. Pablo Acosta desde San Carlos, Maldonado. Estamos en los minutos finales. Marcelo, capaz nos ponemos un poco al día con algún mensaje más. Y lo que quiera decir Rubio en el cierre. Sí, algún mensaje más, porque hay un montón de mensajes. Sí. Realmente, bueno, vamos a... Tenemos realmente un montón de mensajes. Dice Guzmán, buen día compañeros. Dilia Guzmán dice, buen día compañeros, por una gran concurrencia de la celebración del 55 aniversario, siempre antiimperialista con Cuba, con Che y Fidel. Alguno más, Gustavo, buen aniversario de compromiso y lucha, abrazo. Nelson de Tala que manda un audio. Bueno, Jorge de Buenos Aires dice, feliz aniversario, 55 años de lucha. Bueno, hay un montón también de audios para escuchar más tarde. Carmen del Cordón dice, buen día compañeros, saben que creo que los militantes de izquierda que hoy siguen aún dentro del Frente Amplio no son de izquierda o no saben siquiera qué cosa es ser de izquierda. Saludos, es la opinión de Carmen. Cumplamos también de Tacuarembó, de Richard, que dice, buenos días compañeros, recién pasamos el Río Negro y pensamos, qué increíble todo esto, el río podrido, dice, que Richard está viniendo hacia el acto, ¿no? Sí. Bueno, habría más para decirte, pero lo que quieras decir en el cierre, Eduardo, previo a esta noche. Bueno, un acto aniversario siempre es un motivo de encuentro, de encuentro fraterno, esta vez limitado por estar en medio de la semana, claro. Pero de cualquier manera el encuentro se da, porque sabemos que están los compañeros pendientes, que los compañeros están presentes. Y además de la celebración, hay un sentido de reafirmación, y en esta circunstancia histórica, reafirmar nuestra concepción revolucionaria, antiimperialista, comprometidos en la lucha por la liberación nacional y el socialismo, en estas circunstancias históricas, no es menor. Y creo que se abre un tiempo, creemos que se abre un tiempo en el que paramos de recular. Hoy la crisis mundial, si uno mira la historia después de cada crisis bélica donde el imperialismo se empantana, viene un resurgir de las izquierdas y de los proyectos de izquierda. Bueno, lo que decía Gustavo de lo que pasa en Estados Unidos, están pasando cosas y no a favor de Trump. Y de alguna manera también los progresismos, que ya a esta altura ni progresismos podemos llamarle, estos gobiernos de alternancia, van agotando la credibilidad con la gente. Sí. Yo voy a decir, discrepo fraternalmente con Carmen, hay mucha gente de izquierda que todavía vota el Frente Amplio, hay que respetar los procesos, nosotros lo vivimos también, pero confiamos en la conciencia de nuestra gente y en la honestidad de nuestra gente, y sabemos que vamos a ir cada día más encontrando un camino conjunto para enfrentar a este modelo y construir un camino de transformaciones revolucionarias y profundas en este país y con el deseo que sea a nivel también continental y mundial. Es muy importante también en esta instancia tener una voz que sin vacilaciones expresa la plena solidaridad con la Revolución Cubana. Veíamos hace un rato una entrevista del presidente del Frente Amplio que estuvo en Cuba, sí, estuvo con Díaz-Canel, sometido a la presión de los periodistas, y la verdad que ese tartamudeo es muy lamentable, ¿no? Está frente a las cámaras y dice: hay cientos de miles de Frente Amplistas que opinan que Cuba es una dictadura y hay cientos de miles que opinan que no es una dictadura. Es muy grueso, hermano. Es muy grueso. Hay que definirse en la vida. Entonces, si vos decís que es una dictadura, saludate con Trump, ya está. Y está muy bueno que hayan ido a Cuba, que hayan llevado la ayuda solidaria, pero sabemos que hay miles de Frente Amplistas que están con Cuba. Lo que este gobierno no está con Cuba. ¿Hasta cuándo este gobierno va a estar con este silencio cómplice que estoy seguro se va a prolongar hasta terminar en lo que dijo Done? Nos metemos en el escudo de las Américas. ¿Para qué es el escudo de las Américas? Y para agredir a los países que no se someten a la política del imperialismo. ¿O alguien cree el verso del narcoterrorismo? Acá el mayor cártel de la droga se llama DEA, ¿no? Y la DEA es un organismo del gobierno de Estados Unidos. Ayer miraba la información de que está llegando nuevo contingente de tropas a Haití. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de lo que son las políticas de salvación de la democracia del imperialismo yanqui. ¿Cuántos años hace que están salvándole la democracia a Haití? ¿Qué democracia? Violencia, saqueo, droga. Entonces, no hay lugar hoy para la indefinición. Y bueno, acá se nos viene el portaaviones, ¿no? Que va a venir entre pocas semanas, ¿no? El Comando Sur. La frutilla de la torta. Y acá tenemos que decir con claridad que recibir en estos momentos, ¿no? Nosotros hemos rechazado siempre, ¿no? Cuando estuvimos en el Parlamento, no hay un voto nuestro a favor del ingreso de militares yanquis acá a Uruguay. Incluso cuando se hizo la cumbre, creo que fue en Mar del Plata, que vino, que hubo aviones estacionados acá. El único voto contrario en la Unidad Popular en el Parlamento. Pero ahora, cuando el imperialismo es parte del genocidio al pueblo palestino, ¿no? Porque no podés despegar la acción del sionismo de lo que es la acción del imperialismo. Cuando se está agrediendo a un país como la República Islámica de Irán, que mantiene una resistencia heroica y admirable, que lo empantanó al imperio y al sionismo allí, donde pensaban que iba a ser un paseo a la plaza. Cuando están matando a Cuba por inanición, donde no pueden nacer los niños normalmente, donde no se puede atender a la gente porque no hay electricidad en los hospitales, recibir al portaaviones del ejército, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, es un acto realmente repudiable, por no usar algunos adjetivos que podían caer mal en el éter, ¿verdad? O sea, pero que lo sentimos, lo sentimos. En esta circunstancia no hay justificación para esto. Y ahí hay que hablarle al corazón de toda esa gente de izquierda y decir, miren, este gobierno lo representa a ustedes. ¿Se puede ser parte de un gobierno que privatiza, que se alía con el imperialismo, que condena a la gente a vivir en las circunstancias de inseguridad social que se está viviendo? ¿Se puede ser parte de eso con la perspectiva de que lo vamos a cambiar de adentro? Esa etapa me parece que terminó y hay que tenemos que ayudar a razonar juntos con todos estos compañeros para reconstruir un espacio real de la izquierda uruguaya que pueda incidir en la vida política. Rubio, nos quedamos sin tiempo porque tenemos que venir con el pase con los compañeros. Nos encontramos esta noche. El profesor Alción Cheroni te está mandando un abrazo, un saludo al 26. Un saludo inmenso al profesor, maestro de maestros. Nos vemos esta noche entonces. Esta noche en todo el mundo a las 7 en Convención y Maldonado. Gracias, Eduardo Rubio. Rápidamente la pausa para recibir a los compañeros de A Decir Verdad. Nuestra acción y pensamiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un...